sueño vivo, tú la estás soñando. Cuestionan lo que escribo, cómo, dónde y cuándo. Se volvieron presumidos porque están sonando. Son nadie cuando yo estoy al mando. No me gustan las iglesias ni Julio. Detesto el paraíso gangsta de Julio. Tampoco me vacilo Fast and the Furious, ni me relaciono con aquellos espurios. Yo jamás pagué por grabaciones de estudio, pero con lo que grabé me pagué los estudios. Usted vaya pensando en gestionarse la visa. Si te llega yo estaré tomando fotos en Suiza. Men, ese papel de malo tuyo da risa. Tú no eres profesor, solo te gusta la tiza. Cuando tú eras nene yo estaba escuchando Giza. Tú en casa jugando FIFA, yo en baile comiendo pizza. Old tape, hard run from los Luises. And the Mr. One Take es quien te da la paliza. Me inspiro viendo Fight Club y Pulp Fiction. That's the way I created the songs that you wanna listen to. Go front if you wanna beef with Sue. But if you don't, dejen de estar haciendo el ridículo. Don't stop. Inigualable en el ritmo, ya tú lo sabes. Quieren el estilo del Little y no les sale. I got it. You don't wanna battle, cause acá no hay nadie que me pare. Inigualable en el ritmo, ya tú lo sabes. Todos quieren el estilo del Little y no les sale. I got too many skills sobre las instrumentales. You don't wanna battle, cause acá no hay nadie que me pare. I'm like Johan Santana desde el montículo. Ustedes son discípulos peleándose por títulos. Estúpidos, cuando compongo rap no tengo escrúpulos. Imbéciles, delante de mí quedaron minúsculos. Pa' vosotros versos dolorosos como furúnculos. I'm unstoppable, brother, ya tú lo sabes. No joda con el que sabe y controla la rima toda. Consonantes y vocales de Cora. Tengo la espada de Yoda. Quítate ahora o te esperola la locomotora. I got my own flow straight from the corner. El tuyo te salió en un Happy Meal de McDonald's. Todos mis temas suenan bárbaros como Conan. Y los suyos suenan como los de los hermanos Jonas. Swag, desde acá los obligo a besar la lona. When I got a mic on my head, llevo la corona. Tú sigues creyendo que caminando se llega a Roma. Tus zorras dieron la cola por un vaso de water. Pero no importa la payola si el público no te para bola. Soy imparable en el ritmo, ya tú lo sabes. Todos quieren el estilo del Little y no les sale. I got too many skills sobre los instrumentales. You don't wanna battle, cause acá no hay nadie que me pare otra vez. Inigualable en el ritmo, ya tú lo sabes. Todos quieren el estilo del Little y no les sale. I got too many skills sobre los instrumentales. You don't wanna battle, cause acá no hay nadie que me pare.